Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Be Your Muse. Gracias por acompañarnos. Nos presentamos aquí ahorita al micrófono. Angélica está con nosotros, la triada, como siempre, Romina y Marta Elizabeth. Y bueno, los invitamos en este momento a que se puedan contener en este preciso instante, que cierren ahí un poquito sus ojos, que comiencen a darse cuenta de su respiración, a ser conscientes de su respiración, de cómo llevan el aire en cada inhalación, cómo lo sueltan, qué tan profunda es su respiración, si es corta, si es agitada, si hay algo por ahí en el cuerpo que les llame la atención, si algo que viene, algún pensamiento. Y bueno, la intención también es estar aquí presentes, recordar qué día es hoy, que cuando abran sus ojos, recorran el espacio en el que están, se den cuenta dónde están. Y quieren por ahí poner una frasecita, nada más para este momento, compartir este espacio. Si pueden repetir y decir, yo puedo sentir. Y si hay ahí una pequeña como meditación que les invite a hacer esta frase, solo el hecho de estar percibiendo su respiración, sabiendo que están aquí presentes. Nuevamente les damos la bienvenida, les agradecemos por seguir sintonizando con nosotras, encontrándonos en este espacio. El tema del día de hoy es toxicidad. Vamos a desenmarañarlo, a ver qué tanto le sacamos. Y bueno, le doy la palabra a Marta ahí para empezar. Bueno, pues, hola. Hola a todas, a todos. Y bueno, en esta idea de que sintamos qué parte nos está tocando, tan solo la palabra toxicidad. De alguna manera es un tema que, pues, queremos desenmarañar porque, bueno, la palabra toxicidad ha estado como muy, muy presente en hoy en día para muchos de nosotros. O sea, suena mucho de si eres una persona tóxica o así. y bueno, en lo personal me he como adjudicado algunas palabritas que he escuchado en otros lados y que me hacen mucho sentido en torno a la toxicidad y que sí, sí creo que va como muy en congruencia pensar en que pues no existen las personas tóxicas, sino que más bien podemos tener reacciones tóxicas. Y eso, híjole, a mí me ha abierto así como un panorama muy grande porque ha sido muy fácil decir, es que esta persona es tóxica, entonces no me relaciono con tal o cual persona, o a veces así hacemos como distanciamientos con personas porque creemos que son personas tóxicas, o también, ¿no?, de pronto nos hacen ver que nosotros somos personas tóxicas, y que me parece hasta cierto punto que se puede tornar como algo muy violento hacia otros o hacia uno mismo, ¿no?, porque a veces pensamos que somos tóxicos, ¿no? Y creo que más bien sí, nosotros podemos tener reacciones tóxicas que tiene mucho que ver como con las situaciones que vivimos y qué parte de nuestra historia de vida, o más bien nuestras heridas en torno a nuestra historia, es lo que alcanza a tocar, ¿no? Y por eso tenemos reacciones tóxicas. Cuando yo entendí un poco esto, dije, wow, ¿no? O sea, todo lo que le he depositado a otras personas, o todo lo que otras personas me han depositado, porque sí me han dicho a mí, tú eres tóxica, ¿no? Y de pronto el replantearme esto como de, a ver, si para alguien he sido tóxico o alguien para mí ha sido tóxico, es como abrir un poquito más el panorama y decir, a ver, A ver, ¿será que somos eso? ¿O será que nada más tenemos ciertas reacciones, no? Es como cuando le dices a alguien, eres tonto, y pues no, no es que sea tonto, es que más bien tiene o hace tonterías, y todos las hacemos, ¿no? Es lo mismo, de pronto en esta situación, es como si todos y todas las personas creo que hemos tenido reacciones tóxicas porque nos sentimos en algún punto que tocan una parte de nosotros que lo único que tenemos como respuesta para dar es algo como, como el vómito, ¿no? Y que eso es lo que genera que sea un ambiente tenso o que te fracturen o pasen algo en las relaciones, ¿no? Porque hay reacciones que pueden dañar a otros, pero muchas veces lo hacemos a partir de algo que nos está doliendo, ¿no? Y por eso puede ser, pues, tóxico, como venenoso, ¿no? Pero creo que sí atiende mucho a eso, que lo hacemos a partir de que algo nos dolió o que algo nos mueve así como muy profundo, no tan padre, ¿no? ¿Cómo ves, Romina? Sí, de hecho, pues la primera parte con la que me quedo retomando lo que tú estabas diciendo es esa parte en donde ya se ha vuelto como muy común y hasta de moda decirse a las entre parejas tóxicos, ¿no? Que hasta se lo dicen como apodos de cariño, de que ay, mi tóxica y ay, mi tóxico. Y entonces ya desde ese momento estás generando toda una revolución. Si sabes que el poder que tiene una palabra, ¿no? Porque eventualmente el universo siempre nos está escuchando, el universo nos ama, entonces eventualmente repites tanto algo que lo estás manifestando y lo estás decretando y ¡pum! En el momento en donde tiene esa persona, como muy certeramente lo dijiste tú, una acción tóxica o dañina, porque para empezar yo tengo un conflicto muy muy serio y muy grave con utilizar esa palabra, porque todo parte de una herida, ¿no? Hubo una herida en algún momento de tu vida en la cual te puedes volver a conectar por una situación, por una acción, ya sea personal o como reflejo en otra persona, y se te mueve esa situación, entonces es una herida que vuelve a abrirse, es como que se vuelve a abrir, como cuando le quitas la costrita, ¿no? Entonces, esa palabra tóxica trae como mucha energía, pues, vaya la redundancia, dañina, tóxica, ¿no? venenosa, como tú lo dijiste. Y de pronto el que una pareja se diga así y cuando tienen esa reacción o cuando muestran inseguridad y celos, porque casi siempre es a raíz de una inseguridad o de los celos que las personas ya se empiezan a decir, ay, es que es bien tóxica, ¿y por qué es bien tóxica? No, pues porque me cela hasta con la sombra, o es bien tóxica porque no me deja salir con mis amigos, o es bien tóxico porque no me deja vestirme y ponerme falda. Entonces, son estos, este lenguaje que ahora se ha vuelto de moda y muy normal, porque ya se normalizó la palabra. En algún momento, para mí, yo recuerdo, si me remoto a mi infancia, para mí tóxico era como cosas nucleares, cosas Chernobyl, ¿no? A ese grado, pero era algo físico, algo que podía dañar y acabar con el ambiente, con la humanidad. Para mí esa era mi referencia de toxicidad y de algo tóxico. No un adjetivo calificativo de una persona, en lo cual ya se ha vuelto en estos momentos. Creo que en algún momento de nuestra historia, con parejas, con amigos, con hermanos, con compañeros laborales, hemos causado una herida, a veces de una manera inconsciente. Y se nos ha clasificado y se nos ha dado este objetivo calificativo a nuestra persona. Pero todo es, volvemos a lo mismo, es en base a una herida, a conectar con una herida en la cual no has trabajado y no has sanado. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Angie? Te veo muy pensativa. Ustedes no la ven, pero yo sí. Yo lo estoy viendo acá muy pensativa. Me duele. ¿Me dueles, México? Creo que se nos fue Angie un poquito. Marta, ¿tú sí estás por aquí? Aquí ando, creo que sí. Sí. ¿Estás, Angie? Estamos sí, creo que, de ratón. Creo que sí, como dices, esta cuestión de que ya se ha vuelto un objetivo, una manera de calificar a las personas, sí está súper violento, está cañonamente violento. A mí sí, la verdad es que esa palabra me cuesta mucho trabajo y híjole, sí está ruda, pues, ¿no? Y pareciera, como dices, es como algo hasta chistoso ahora, ¿no? El tóxico, la tóxica, pero pues sí, si entendemos como el valor y el poder que tiene la palabra, pues me viene muy bien recordar y recordarme que pues las personas no somos tóxicas. Si vuelvo así como a... No. O sea, no he vivenciado situaciones ni nada, ninguna de mis relaciones o las personas con las que me he relacionado han sido tóxicas. Sin embargo, sí puedo identificar ciertas acciones, ciertas reacciones que, pues sí, han sido dañinas, ¿no? Y reacciones que me han hecho mucho daño de otras personas y reacciones que, con las que, pues yo he hecho daño, ¿no? Que también, pues sí, siendo muy conscientes justo de esa parte, ¿no? Es como, si yo he sentido que me han hecho ese daño o así que he sentido como ese venenito, justo pues sí tiene que ver con eso, ¿no? Que hay una parte que tengo que, o que hay que trabajar, pues, ¿no? Que es una parte que está ahí y que es bien importante darnos cuenta de dónde viene eso que yo siento como veneno hacia mi persona y con qué me conecta en una herida como más prematura, o no sé cómo decirlo, para que entonces yo pueda ser muy capaz de decir, ah, ok, esa acción que viene de allá, o esa reacción también es porque yo también hice algo para que allá se mueva esa acción de esa manera, y entonces podamos sentir ese daño de allá para acá o de aquí para allá, ¿no? ¿Angie? Ya estoy de regreso. Sí. Ok, me pareció muy interesante el planteamiento de Romina en cuanto, si lo puedo decir como histórico, no como de pensar, qué loco, porque sí, cuando uno fue niño, al menos nuestras generaciones, tóxico era algo así como, güey, se va a acabar el mundo, vamos a valer birch todos. Y ahora que se resuma como a un comportamiento, ¿no? Pero aparte que ese comportamiento está sumamente condicionado. Y esos condicionamientos vienen precisamente como de esas heridas que estamos mencionando acá, que tienen disparadores, que se nos presentan todos los días, que hay detonantes, que no importa si es un compañero de trabajo, un familiar, tu pareja, tu amiga. Entonces hay como todo este proceso interno de cada uno, de qué es para ti es ese acto que tuvo la persona contigo o esa palabra que te dijo, es como va a tener una repercusión en ti, ¿no? No es del otro, es tuya. Entonces, uno se vulnerabiliza, quiero pensar que así es, porque se lo toma personal, porque siente que hay como una agresión contra él. Estamos mucho tiempo con este tema de, es que me dijo, o es que la manera que me lo dijo, o es que así, o es que así, o sea, todo es como que va contra mí, o sea, eso que él hizo, o eso que él dijo, o ella, va contra mí, y despersonalizarnos, como en el entendido para mí de que dejes de ser tú el centro, sino como que te salgas del espacio, te vuelvas el observador y entonces lo veas nítidamente, ajá, y entonces también puedas descubrir qué hay ahí, porque somos pinches animales de repetición también. Entonces, cuando uno no para como o no pone una pausa a sus palabras, a sus pensamientos, a sus acciones, pues te vas, ¿no? Como dicen, como gorda en tobogán. Pero si haces un pequeño como pausa y te escuchas, porque siempre que estamos hablando, todo lo que le contamos al otro, nos lo contamos a nosotros. Son historias que contamos, somos unos excelentes escritores de narrativas. Entonces, le contamos esta parte de mía, de lo que me pasó, o esto que me resonó, ¿no? Pero somos como ese tejido al final también, de que resuena en el otro, resuena en ti, y creo que cuando nos, como dicen, nos pisamos los callos, pues a veces el otro nos conoce también, que sabe por dónde, ¿no? Pero a veces alguien que es extraño no lo hace ni con dolo, ni mucho menos, pero está ahí. O sea, para mí, quiero decirlo aquí, se vuelve un material más para tu propio proceso, para si realmente quieres hacer algo con él, ¿no? Pero plantearlo como desde esta opción de no está ahí para chingar, no está ahí para joderte la vida. O sea, esas reacciones que tú tienes te vienen a mostrar algo. Desde la cábala hay una perspectiva donde dices, si tienes un comportamiento reactivo, ese está desde el ego. Pero si te vuelves proactivo, entonces estás trabajando con la luz. Y es qué haces con eso que te pasó, qué haces con eso que te dijeron, qué haces a lo mejor no sabes qué hacer y puedes simplemente pausar, ¿no? Pero quiero dejar mi comentario hasta allá. Sí, ay, híjole, es que resuena un montón en esta parte justo, porque cuando hablabas de como ponernos en el centro de atención totalmente, híjole, es que ahí pues finalmente estamos conectando con la víctima de nuevo, ¿no? Y justo, si volteamos como esa mirada a este apartadito de la filosofía tolteca, que es, bueno, no tomarse nada personal, que lo mencionaste, Angie. Híjole, pues conectar con esa parte está bien interesante, porque entonces ahí dices, ok, esto no me lo está haciendo a mí, o sea, no es para conmigo, sino, o sea, no es personal, pero lo interesante del asunto es que eso que está sucediendo me viene a mostrar esa parte de mí que, como decía Romina hace rato, ¿no? Que me hace falta trabajar. Y está bien chido porque a través de esta palabrita de la toxicidad, pues nos podemos ir a ese campo tan importante que es, pucha, pues va a haber un montón de cosas que te van a resonar para ir y hacer tu trabajo, ¿no? Que es, a ver, ¿desde qué lugar te está doliendo esa reacción o eso que está pasando y que por eso te vuelves reactivo? Si puedes estar como en ese observador y en ese... yo decía como desde este observador como pues fuera del ego, fuera de solo la mente así de que viene a ser la que te conecta con el dolor, pues, ¿no? Que me vuelve a conectar con la palabra víctima. Si te sales un poquito de ahí, ves como las cosas como de más arribita y ves las cosas así con objetividad, pues tienes una oportunidad, ¿no? Eso que veríamos como algo así súper, ¡ah! Me dijo, me hizo, bla, bla, bla, bla. Si hacemos esa pausa de la que hablas, Angie, podemos ver todo el panorama completo y decir, órale, esto que me está lastimando y que a lo mejor yo pueda hacer un mega, mega bronconón y mega pedote, iba a decir, pues a lo mejor con esa pausa es nada más como de, güey, me está tocando esta parte que traigo tema con esto, y entonces desde ahí lo ves, y ya no le pones como el dedo a la otra persona, pues, ¿no? O simplemente están siendo como esos instrumentos, todos estamos siendo instrumentos para que todos crezcamos, pues, ¿no? Y todos nos demos cuenta así como de, ¡hey, aquí es! Esta es la rayita que todavía hace falta que le eches mertiolate para que ya quede bien chida, bien sanada, ¿no? Porque es como irle quitando capitas y capitas, ¿no? Y como eso que dices, ¿no? Eso nos viene a mostrar algo para que podamos ser proactivos. Me encanta esa palabra porque, o sea, sí, en vez de estar de reactiva, soy proactiva, pero eso solo pasa a través de la autoobservación. Si yo no me alcanzo a autoobservar y pongo mi foco solo en el otro, pucha, pues todo mundo es tóxico, ¿no? Y está cabrón, pues es que, y todo mundo somos tóxicos, pero pues no. Todos menos yo, ¿no? Pero sí, sí está muy cañón. A mí me ha ayudado mucho como también, o sea, en el sentido de cuando yo me observo, pero también en el sentido de que a mí me han dicho, eres bien tóxica, o sea, tú fuiste tóxica para mí, y yo, a la madre, como, ¿por qué? ¿No? Ahora que estoy en el otro entendimiento, digo, güey, pues sí, es normal que también me lo esté diciendo desde un lugar porque a él le dolió, y veo como la historia, porque pues por lo regular lo hacemos con gente que conocemos, y dices, entiendo de dónde parte y dónde parte su dolor, y también ahí ya nos podemos hacer como más responsables y cuidadores de unos de los otros, pues nos podemos cuidar un poco más, tampoco sin cargar al otro, obviamente, ¿no, Romina? De hecho, sí. Y hablas de una parte muy importante que no la hemos tocado, que lo que es la responsabilidad afectiva. Esa parte es sumamente importante en esa proactividad que dice Angie, que tú también estás retomando. O sea, esto es mío, está pasando porque a mí me está moviendo, porque yo no he hecho mi trabajo, pero no tomártelo desde un lugar tampoco de azotarte, ¿no? De tirarte al piso y azotarte, sino desde un lugar de aprendizaje, desde un lugar de amor. Muchas veces se nos olvida hacer la autocompasión viniendo desde el amor, o sea, de que a todo mundo, con todo mundo tenemos paciencia, con todo mundo somos adorables, con todo mundo, sí, yo te entiendo, sí, te comprendo, pero no la cague uno, y sí, dije la cague, no la cague uno porque ya valió, o sea, es cuando todo es caos, todo se derrumba, y es que yo, ¿cómo permití? Y ahí, espera, sí, sí te pasó, pero, y voy a decir otra palabra muy fuerte, el culero fue el otro, no fuiste tú. Y también es regresarle su responsabilidad y no tomártela tú, porque no es toda tu responsabilidad, se necesitan dos para el tango. Hubo una parte que lastimó, hubo una parte afectada. Ambos tienen su responsabilidad y soltarle esa responsabilidad a ti es también hacerlo desde el amor y por amor a ti. Y con eso, esa es la primera parte para poder hacer proactiva y para poder empezar tu proceso de sanación. Porque herramientas hay. En todos los programas, si alguien ya nos ha estado escuchando constantemente, les decimos, hay maneras de sanar. Hay herramientas y hay diversas, psicólogos, medicina holística, meditaciones, medicina ancestral y natural, acompañamiento. Hay muchas, muchas, muchas herramientas, pero todo empieza desde tu responsabilidad y desde tu amor. Si esas cosas las puedes llegar a fusionar para trabajar en tu persona, creo que eliminas esa apertura a que personas te puedan seguir dañando. Bueno, eso se oye muy fuerte porque se vuelve a oír como en ese plan de oh, te daño, Televisa presenta. No, no, no. O sea, hablando desde un lugar, perdón, chicos, quiero ser seria. Les juro, quiero ser seria, me gana. tienen los micrófonos silenciados mis compañeros, pero no estoy viendo cómo se están carcajeando aquí, es muy divertido. Déjenme concentrarme, muchachas. Voy a un lugar con esto. Entonces, hablarte desde ese amor y desde esa responsabilidad de que ambos son adultos, sucedió, pero como dijo Marta, ¿De aquí para dónde? ¿Cuál va a ser el cambio? Voy a decir algo de lo cual no estoy muy orgullosa. Casi siempre lo hago, pero bueno, parece que es mi hora de las confesiones siempre aquí en Be Your Muse. Gracias, gracias a los que me escuchan. Tengo TikTok. No voy a decir cuál soy, si ya lo saben, pues bueno. Pero bueno, constantemente veo mucho contenido ahí. Y me sorprende que ahorita ya hay muchos videos, pero muchísimos videos, que utilizan las llamadas red flags, ¿no? Las banderas rojas en las relaciones. Y hablan de que no me di cuenta lo tóxica que era, o sea, su pareja, ¿no? O lo tóxico que era. Si me celaba, si no me dejaba salir, si me prohibía, si me esto, si me lo otro. Entonces, vuelvo lo mismo. En mis tiempos, yo me acuerdo que las situaciones era de que te casaste, te chingas y lo que quiera tu marido. En esos tiempos no había esa conciencia y yo en mi existencia, ya iba a decir otra mala palabra, pero en mi bendita existencia, jamás escuché a mi abuela decir tu abuelo esto, tu abuelo lo otro, tu abuelo aquello. Ahora que se murió, en paz descanse mi abuela, de repente mi abuelo tenía unas acciones y yo ya cachaba, ya de adulta, era como, say what? Así de que, perdón, tienes manos, tienes todo, y amo a mi abuelo, pero, o sea, eran acciones muy machistas, muy retrógradas, que te obligaba la misma familia, porque la misma madre o la misma familia te decía, no, pues es que lo que él quiera, y te aguantas, y ya. Ah, pues bueno, gracias por participar, suerte a la próxima. Y me alegra y le aplaudo a toda esta generación de tiktokeros que ahora hablan, no se quedan callados, que comparten su experiencia, porque me ha tocado ver a chavas y a chavos llorando en el momento cuando se dan cuenta y se destruye su relación, pero dicen, ya no quiero estar aquí. Porque creo que esa es una de las cosas más difíciles que como seres humanos nos enfrentamos. ¿Cuándo decir hasta aquí? Esto ya no es para mí. Esa muestra de amor propio es de las situaciones más difíciles a las que nos tenemos que enfrentar. Obviamente hay muchas más, pero estoy diciendo que es una de ellas. Cuando tu amor propio te ganas y dices, híjole, te amo, pero me amo más a mí. Hola, soy Angélica y soy codependiente. Bueno, retomando lo que dice Romina sobre la responsabilidad, antes voy a decir por qué soy codependiente. creo que la codependencia es un tipo de toxicidad también. Y también la codependencia, me gustaría que hagamos un programa entero de esto. La codependencia viene de muchos momentos que vivimos en nuestra infancia, que está relacionado con las heridas, ¿ya? En algún momento quise entender qué carajos era la codependencia. ¿Por qué? Porque había todo un sistema y una dinámica en mi familia donde las cosas no estaban chidas. Entonces, había una parte donde yo me sentía como, ¿qué pedo con esta madre? ¿Todas las familias eran iguales? ¿No? Entonces, porque había, digamos que, cierta negligencia, cierto narcisismo, ciertas conductas medias ahí. Y estos son disparadores para la codependencia. A las mujeres que nos escuchan y hombres también, si han leído Mujeres que aman demasiado, ese libro está dedicado a las mujeres que están en relaciones de codependencia. Entonces, asumirnos como tal, es un proceso muy largo, no quiero decir complejo, pero sí largo, al menos para cuando tú cuentas tu historia, el malo de la película y el que te hizo y esto y lo otro y eres la víctima, ¿no? Así nos movemos cuando estamos desde la inconsciencia, la ignorancia y demás. Pero es muy complicado verte como decía Romina, de, o sea, ¿cómo no me di cuenta que este güey, o sea, me trataba así? O ¿cómo no me di cuenta que bla, bla, bla? Bueno, es un proceso, porque venimos de dinámicas que observamos en nuestra familia, que construyeron ciertos patrones o conductas o condicionamientos, y los cuales normalizamos. Entonces, cuando salimos de casa y empezamos a construirnos como seres sociales que somos en el afuera, en la escuela, los amigos, los trabajos, hay otras circunstancias, ¿no? Y entonces empezamos, los que somos curiosos por naturaleza, empezamos a decir, este comportamiento yo no lo había observado, o, ah, mira, él se comporta igual que mi papá, o, ah, mira, ese güey, mira, ¿no? Y entonces empiezas a darte cuenta que hay otras realidades, como los zapatistas, un mundo donde quepan muchos mundos. ¡Ah! Y el tema es que hacernos responsable conlleva también como una etapa, quiero decirlo desde el proceso que yo he vivido y compartido con otros, que es bien importante la validación. Como decía Romina también con estos TikTokers que están expresando, están exponiéndose, ¿no? Y es como, si tú no validas tu historia, te vas a seguir construyendo desde la víctima que siempre te has sentido o te han hecho creer que eres. O también desde la culera que eres, porque a veces te tachan de culera, perra indomable y bla, bla, bla, ¿no? Entonces, validarla, porque solo tú la has vivido, solo tú sabes lo que has experimentado y lo que has atravesado, solo tú lo sabes, el otro no. La construyes para deconstruirla, para contártela de una manera diferente. Para eso están las herramientas de las que tanto hablamos aquí. La meditación, la práctica de yoga, una terapia de ángeles, una terapia de constelaciones familiares, de biodescodificación, chingos, chingos de recursos y de formas. ¿De qué? De que primero pases por la validación, porque esa es otra cosa que vivimos de pequeños, nos invalidaban a lo pendejo, que tú no porque estás tonto, que tú cállate, que tú no sabes, que vete a tu cuarto, que bla, bla, bla. O sea, vivimos con esta como eterna lucha de disociada, distorsionada, de siento algo, pero no me dejan expresarlo, o quiero hacer esto, pero me reprimen. Entonces, estamos ahí, y decir, soy codependiente. Yo estuve en algunas pláticas sobre codependencia, y a mí me tocó mucho cuando la terapeuta dijo, soy codependiente, así como yo me presenté, y dijo, y toda la vida lo voy a hacer, pero he aprendido a vivir con mi codependencia, he aprendido a ver esas que le llaman ahora banderas rojas, a respetarme, a amarme, a quererme tanto que no deje que ninguna otra persona pase por sobre mí, sea quien sea, ¿no? Y bueno, como desde otro tinte y para cerrar mi comentario, es, estamos en constante crecimiento, somos seres en evolución, eso es una perspectiva personal, particular, en constante crecimiento, evolución, estamos aquí puestos para corregir muchas cosas, desde la cábala se le llama así, la corrección del tikkun, la personal y luego el tikkun. Un olam, que es el de todos, cuando participa altruista, a que todos logremos esa evolución, esa cambio de conciencia o lo que sea. Entonces, hay una parte, o hizo o actuó de esta manera. Yo tengo las accionar, responder y hacer algo con lo que él hizo, dijo o lo que sea. La otra parte es cuando eres compasivo, que aquí hemos hablado también de la compasión, y dices, esa persona tan dañada como yo estuve o he estado o me he reconocido. Y a lo mejor no lo puedo cambiar, no le puedo hacer que sus pensamientos cambien de la noche a la mañana, ni sus acciones. Pero al menos no voy a alimentar las condiciones con las que él llega conmigo. voy a tomar una postura proactiva para no engancharme, porque es muy fácil engancharnos de la historia del otro, o si no lo conocemos, tú estás pensando mil cosas, a mí me pasa, a lo mejor es algo mío, pero estoy pensando, ay, güey, tiene este trauma y este otro, y le falta trabajar aquí, le falta trabajar acá, y no lo hago desde la soberbia, sino como que lo identifico porque tengo mucha empatía con la gente, pero no tengo el tiempo como para decirle, güey, siéntate, pero vamos a ocupar 3 horas del día para explicarte por qué estás viviendo esta situación. ¡Ah! Si pudiera, yo lo hiciera con todo gusto, pero se me acaba el día, tengo que trabajar, ya sabes. Pero es eso, o sea, lo hago así como hay una parte donde como sociedad que somos, nos construimos mutuamente. Entonces, no puedo dejar de ver al otro como el mismo yo que ha sido ignorante, que ha sido inconsciente y que él está en otro lugar y yo estoy en otro lugar, pero hay un encuentro también y es muy como sutil que puedas ver dónde está el otro y dónde estás tú, ¿no? Digo, lo dejo como que para cierre de mi comentario, pero en función de, me gusta mucho esta palabra, responsabilidad, volvernos responsables, volvernos como el protagonista de tu historia. Eso es, cuando estamos enganchados, voy a poner un ejemplo también muy personal, yo decía, esto y mi mamá al otro y mi mamá aquello. Entonces, en mi historia de vida, la protagonista era mi mamá, no yo. Ajá. Y hacer notar, ¿no? De, pero tú, ¿cómo te sientes? Llevas las cosas. Y yo, es que mi, no, güey, tú, no es que seas egoísta, es que tienes que apropiarte de tu historia. Tienes que desde ahí compartirte y desde ahí como irle sacando pues todo lo que tiene tu historia, todo como el comportamiento que has tenido, las experiencias que has vivido y entonces decir, ah, ok, no tiene que ver con esa persona. Cómo yo me siento, lo que yo hago con lo que mis emociones no tienen que ver con esa persona. Tienen que ver conmigo. Y entonces también es como la codependencia te hace observarte cómo una enfermedad, por ejemplo, se comparte en la familia. El alcoholismo lo vive toda la familia, la adicción al juego lo vive toda la familia. Pero cuando estás en esa dinámica y enganchado con esa historia, cuentas la historia y dices, fulanito esto, fulanito aquello. No, no se trata ni de él ni del otro. Aprender a verte a ti, a hablar de ti, a contar tu historia, también es hacerte cargo y hacerte responsable, porque entonces te vas como separando de esa historia y te vuelves ahora sí el protagonista de la tuya, que te cuesta un puto huevo, porque entonces dices, ¿y quién he sido yo todos estos años? ¿Quién? Una impostora. ¿Quién soy? Ajá, ¿quién soy? ¿Qué opinas, Marta? Ay, ay, Angie, siempre nos pones a trabajar. Ni modo, ni modo. Sí, es que, bueno, esta parte que hablas de hacerse responsable. Está bien importante, pues, porque entonces el tema, ¿no? Del observarte y estar como en esa tarea día con día, cada instante, en todo momento, así, acechándote, algunos hablan de que es el acecho, el estarte cazando a ti mismo, ¿no? Del cazador, ¿no? Pues es que es, ya, yo lo veo de suma importancia, pues, no estar ahí. Ojalá todo mundo estuviéramos ahí todo el tiempo, a todas horas. La verdad es que es bien complicado. A veces es bien, bien fácil irnos como gorda en tobogán a la reacción y a la y al echarle la culpa al otro, pues, ¿no? Me venía, también le daba vueltas a algo que decía hace rato Romina, ¿no? Como de qué maravilla que hoy en día ya no nos quedamos en mi experiencia. Y también lo vivo como en la familia y así, en mis referentes. Reacción dañina para todo el mundo es quedarnos callados, ¿no? En el sentido de, estamos viviendo ciertas situaciones y al no hablarlo, al no identificarlo y externarlo, eso al final pues es una, se me hace como una de las, pues sí, reacciones más fuertes que tenemos hacia nosotros mismos, porque si no pasamos por ahí, por el no quedarnos callados, pues, o el no quedarnos callados, no pasamos por la validación tan importante para decir, ah, ok, eso me lastima, eso, esto, lo otro, la, ¿no? Y bueno, pero qué maravilla que como todas estas cosas que no nos ayudan, para así, desde la validación de lo que uno está sintiendo, eso justo te permite también moverte de lugar, ¿no? Porque a veces es el identificar que esto me está, o ya sea cualquier relación, ya lo hemos hablado también aquí en el programa, o sea, todas las relaciones, si yo identifico que eso me sucede y lo hablo y no me quedo callada, y es un tema también como de valentía, ¿no? Así de, ¡pac! Esto está sucediendo. Solo así creo que es, ok, veo el panorama y entonces de ahí me voy al otro lado, ¿no? Ok, ¿cuánto tiempo más voy a estar sosteniéndome en esta situación, en esta relación o en lo que tú gustes y mandes, viviendo esas situaciones que son dañinas, ¿no? Entonces sí creo como bien importante pasar por todo ese proceso, ¿no? Porque solo así vamos a también a terminar de poner como el foco en el otro, pues. Si no identificas qué de lo que hace el otro, que no es que me haga, eso me encanta, porque si nos quitamos este rollo de me hizo, me destruyó, o sea, y nos quitamos como en el rollo del el centro de atención o la víctima y todo eso, no vamos a dar el paso para hacernos cargo y decir, ah, ok, sí, esta persona o esto, lo que sea, está haciendo tal o cual cosa, y a mí me hace sentir jodida, o me hace sentir de la chingada, o como sea, o me hace sentir feliz, o lo que sea, ¿no? Si yo no identifico eso, siempre voy a estarle poniendo el foco a la acción del otro. Y entonces mis reacciones, y entonces voy a seguir reaccionando, ¿no? En lugar como de, va, esto que hace el otro, o esto, la verdad, me siento así, me siento así, bla, bla, bla, bla, lo que tú quieras, la sensación que sea, y entonces de ahí, ¿yo qué decido? ¿Decido seguir en una situación así, o tal vez me muevo de lugar, ¿no? Y además, está bien interesante como esta otra parte, ¿no? Porque cuando te sales de ese centro de atención, como tomando en cuenta lo de la afuera, y te ves acá realmente, pues sí puedes ser ese protagonista, ¿no? Que se va y decide una circunstancia y si te gusta, no te gusta, si te hizo sentir bien, si no te... Si estás en ese autoobservador es mucho más simple moverte de lugar. Y en esa proactividad a veces sí es decirlo, pero también a veces es moverte de lugar. Y ese moverte de lugar muchas veces no quiere decir que tengas que terminar la relación con tu madre o terminar la relación con quien sea, sino pues ya no te compras el boleto, pues, ¿no? Como, esa es la idea. Ya, eso me encanta. Así cuando alguien me dijo, es que a ver, te estás comprando el boleto. Yo dije, oh my God, sí, sí me lo estoy comprando. Y la neta es que ya no quiero ir a esa función. Me quiero cambiar de función, ¿no? Y entonces, híjoles, y no es que te tengas que deshacer de las relaciones, o a veces sí, ¿no? Te das cuenta que hay relaciones que, y decir, ya no me compro ese boleto, ahora me compro otros 20 más, ¿no? igual se vuelve complicado como las relaciones así que pues las vas a tener toda la vida, ¿no? Como con la madre, con el padre, con las relaciones así como nucleares, ¿no? Pero también puedes cambiar como el lugar desde el que estás, me refiero al lugar emocional, mental, o siendo proactiva, ponerme menos en lugares, ¿no? Que me hacen daño, ¿no, Romina? Sí, claro que sí, o sea, de hecho es muy común que cuando empiezas como todo tu proceso de sanación, se empiece a alejar gente de ti, o tú te empiezas a alejar de la gente, ¿no? O sea, dependiendo de cómo lo quieras ver, de pronto te dicen, es que te noto distante, es que te noto diferente, es que, y son factores comunes porque yo he estado de los dos lados de la moneda, ¿eh? Y yo le he dicho a alguien, cuando yo todavía estaba en mi desmadre y en La La Land sin saber que traía mucho bagaje emocional, yo de repente veo, o sea, alguien veía y yo decía, bueno, ¿a ti qué te pasa? O sea, porque tú ya, vamos a poner algo súper banal y común, ¿no? Porque ya no sales a pistear tanto, ¿no? Y es como esa persona así como, bueno, pues ¿cómo te explico que ya no estoy intoxicando mis situaciones en alcohol? Ya la estoy lidiando con ellos, ¿verdad? Estoy yendo a terapia. Pero de repente es más fácil dar un paso atrás y mejor retirarte, ¿no? Porque hay muchas personas que no lo entienden. Y yo en ese momento que no estaba viendo ese proceso, que yo todavía no quería salir de mi ¡woohoo! fiesta, no entendía su proceso. Entonces ya no compaginábamos como personas y no necesariamente quería decir que esa persona estaba mal o que yo estaba mal, simplemente ya estábamos en momentos diferentes de nuestra vida. Y cuando uno empieza este proceso, a mí me pasó, tenía yo compas porque no eran amigos, al final de cuentas los amigos aquí se quedan, ¿no? Pero tenía compas y tenía conocidos con los que, y te puedo decir que no hace mucho tiempo, ¿eh? O sea, antes de venirme a vivir a Guadalajara y antes de empezar todo este proceso, porque también fue mucha terapia y sanación, todo este cambio, todo este año, un año ya, todo este año de evolución y de crecimiento espiritual, yo decía, no, pero pues es que yo, mis amigos, ¿sabes? No, tengo una relación bien estable con ellos y verdad. Bueno, y se me llenaba el hocico así de pelocico, Romina, haber sabido lo que sé ahora, y mira, calladita, me hubiera visto más bonita, pero bueno, en mi momento yo decía de que, no, y mira, no va a pasar nada, no es broma, pero fuera de aquí, de la señorita Tesoro, Angélica, y de mi mejor amigo y mi mejor amiga de allá de Tijuana, el animal, mi mamá Han, mención honorífica, o sea, nadie está en contacto conmigo de allá de Tijuana. Sí, uno que otro amigo, de repente, porque luego me va a escuchar René y me va a decir, ¿y yo qué? Sí, sí es cierto, René también. Pero de ahí en fuera, a todos los que yo consideraba amigos de toda la vida y que capa y espada y guaraguara, ni sus luces. Y llegó un momento en que yo también dije, bueno, por algo. Creo que parte de crecer es darte cuenta de que si ya no compaginas con alguien, es desearle lo mejor y tú seguir tu camino y tú irte por el tuyo. Hablabas hace rato de relaciones y en tomar ese distanciamiento, pero no nada más es por eso, hay veces también que con familia, hay veces también que es importante dar un paso atrás y todo, porque voy a volver a lo mismo, vivíamos en estos métodos de crianza que era de, es tu tía, salúdala de besito, dale un abrazo, una chingada, tía, no la habías visto nunca en tu vida, pero ahí estaban, ¿no? Tú y dale, la mamá cuando iba a visitar la Navidad allá cuando tuviste 5 años. Entonces de repente te creaban lazos forzados, y que es tu primito, ve a jugar. Entonces, yo, enemiga de todo eso, ¿eh? Yo que soy mamá, yo nunca lo hice con mi hijo. Es como, ¿Te trata bien? ¿Te quieres? Bueno, no, no. Pero yo ya tomé esa parte de responsabilidad, ¿no? Y dije, porque casi siempre pasa con los hijos. Y no me van a dejar mentir, hijas y madres de aquí, que estamos aquí reunidas. Te suceden dos cosas, o repites patrones de tus papás, o dices, no, yo no voy a ser así. Y realmente te vas por una línea diferente y tratas de aprender y hacer lo mejor posible. La riegas, porque todos los papás la regamos. Es inevitable, es proceso de aprendizaje. Pero ya son tus errores, con tu hijo, con tu descendencia, y desde un conocimiento, y desde un amor, y desde un aprendizaje, y desde un lugar más sano. No repitiendo, yendo por ese mismo patrón que estaban teniendo los padres. Porque si siguiéramos, o sea, ahorita que dije todo esto ya me cayó el 20 de lo que estaba diciendo. Mi punto de repente se hace evidente entre escuchándome, como dijo Angie, ¿no? Te cuentas la historia a ti mismo. Mi punto se hizo muy evidente. Si volteo a ver las generaciones pasadas y hago una comparación entre el ayer y hoy, realmente ayer vivía en Chernobyl. Así de grave estaba la situación, porque no se hablaba, no se concientizaba, se repetían patrones, no se sanaba. Y lo peor, a la mujer que lo llegaba a hacer, se le satanizaba. O sea, ¿cuántas mujeres y hombres? Porque no me voy a... Yo siempre soy enemiga de meter a un solo género. ¿Cuántos seres humanos no perdieron la vida a lo largo de toda la historia de la humanidad en su proceso de sanación, en su proceso de ser diferente, en su proceso de no repetir patrones, de no agachar la cabeza, de luchar por sus ideales, de luchar por el amor, de luchar por vivir, por existir, por ser diferente, por crecer? Esa ha sido la evolución. Qué fuerte. Me acuerdo de hace poco compartí algo que decía, si tienes, no recuerdo muy bien, pero no, el tema era como, si admiras a alguien, invítale un café, platica con ella, chalala, chalala. Y se me hace bien curada decir que entre nosotras tres hicimos este ejercicio de, wait, pásale a mi casa, así, ¿no? Vente a echar unas chelas, aquí está el café servido, el tecito cuando usted quiera, tesoro, y así. El tema es este, uno va creciendo y también en este entendimiento viene como un reconocimiento. Después de la validación, de trabajar, del proceso, y el trabajo nunca termina, también hay un reconocimiento. Cuando tú has caminado por tantas como grupos de ayuda, formas de apoyo o terapias o demás, hay una parte de ti que se siente agradecida, hay una parte de ti que dice, güey, te la has mamado chingándole, güey, ¿no? O sea, como que apláudete, mijita, te deberíamos construir una pinche, no sé, un monumento. El tema es reconocerte, ¿no? Reconocerte también es como decir, todo lo que he hecho me ha servido y me ha ayudado y me ha traído aquí. ¿Y cómo lo nota uno? O lo voy a decir yo porque a veces te lo preguntan. ¿Cómo notas que has crecido? ¿Cómo notas que has avanzado? ¿Cómo te das cuenta que ya no estás ahí? ¿Cómo? Pues reconociéndomelo. También, además de reconociéndomelo, como de compartimiento. Ay, compartimiento. Compartición o como se diga. Te compartes con el otro. Cada encuentro que tienes con otras personas te viene a mostrar algo. Y lo que decía Marta, que se me hace muy vital retomarlo, que es esto de no guardarse las cosas o de que hemos estado tanto tiempo sin hablar, sin decirlo, sin nombrarlo, sin esto, que a veces el nudo en la garganta está, escuchas algo o pasa algo y lo, a mí me ha pasado, me estoy tragando esa madre y digo, güey, voy a puto explotar. O no sé cómo decírselo, o me tengo que asentar y tomar tierra y decir, ah, ok, se lo tengo que decir de una manera calmada. Pero de nuevo, todos los encuentros con un otro allá afuera nos dan esta posibilidad y son esta llave de reconocer dónde estamos, cuánto hemos crecido, cuánto hemos avanzado. Si nos volvemos selectivos, claro que sí, creo que entre más crecemos, queremos una vida más simple, con menos complicaciones, con una carga más ligera, con un equipaje más liviano, con relaciones más sanas, con entendimiento, con comprensión, con, o sea, voy a tomar yo para cerrar mi comentario con reconocimiento. Reconocernos entre nosotros, reconocernos el trabajo que hemos hecho, reconocernos en lo que hemos estado y en vez de sacar el dedito acusador así de que me hiciste y tú me dijiste cuando... No, es como que, güey, llenarnos de admiración, esa es mi invitación para todos hoy, todos y todas, llenarnos de admiración, porque todos hemos logrado muchas cosas, ha habido un avance increíble, y creo que también el que nos encontremos aquí, o con quien te topes en la calle, una llamada, un mensaje, alguien que has dejado de ver, o un extraño, hay siempre un encuentro, hay siempre algo que te vincula con él. Finalmente somos seres humanos, tenemos todas como estas situaciones que se nos presentan y lo mejor es como sentir que conectamos con el otro, que conectamos a un nivel espiritual o a un nivel energético, vibracional o como le quieran llamar, pero que estamos sacudiéndonos y encontrándonos álmicamente con esas personas que están justas para los momentos. Ese es como que yo quiero cerrarlo con, además de la admiración, el reconocimiento y de nuevo que no, nadie es tóxico, o sea, hay reacciones, hay condicionamientos, hay patrones, hay condiciones de vida, circunstancias de vida que nos traen a este momento, pero es mejor verlo todo como algo que te aportó, que te hace y te convierte en el ser humano que eres. Hagas algo con ello, ¿no? Dado aquí de llegar a nosotros, mujeres, la meditación del útero, Temazcal, está en Tepatitlán, aquí a la Tesoro, Romina, la pueden encontrar con sus sesiones de Teta Healing, lecturas de tarot, yo les puedo apoyar con la carta astral, con terapias de acompañamiento compasivo. He empezado y quiero seguir mi práctica de terapias de coaching desde el acercamiento de la cábala, el árbol de la vida, lo voy a estar estudiando. Tenemos cosas que ofrecer, les hemos también pedido que nos compartan qué es lo que ustedes hacen. Esto finalmente es una red, nos seguimos como compartiendo, acompañando, hablando de nuestros procesos, teniendo aquí, ya saben, el confesionario. si quieren dar un último como tip, consejo, lo que quieran, ya hablamos de las terapias que damos, pero vamos a ir cerrando. Les agradecemos que nos estén escuchando, que nos sigan escuchando. Marta. Ya, pues sí, seguir con la invitación, que nos sigan también en nuestras redes. Me viene mucho, y bueno, okay, me viene decir, así recordar el nada es personal, y si a mí me ha servido mucho como ponérmelo eso en la cabeza, y para cuidar al otro también, me viene esta también de la filosofía tolteca, que es ser impecable con la palabra, porque a veces nosotros sabemos dónde darle al otro, y eso también es parte del proceso consciente, es decir, ok, me doy cuenta que me da el otro, pero también pues tratar de conectar con el amorcito a través de la palabra hacia otros también, para que podamos ser proactivos de allá para acá, de aquí para allá, ¿no? Ahí andamos, síganos en nuestras redes y pues Be Your Muse tiene mucho que dar para ustedes. ¡Ánimo! Sí, gracias por escucharnos esta noche. Como lo dijo Marta, síganos en nuestras redes. Estamos en Instagram y en Facebook como Be Your Muse. Próximamente les tendremos más noticias de más plataformas en las que estaremos. Bye. Bye. Gracias, Nender Radio. Gracias, chicas. Nos escuchamos a la próxima.